echo de menos, pues mi cama está vacía. Te echo de menos, reír contigo y hacer tonterías. Te echo de menos, porque tiene que salir el sol todos los días. Si no te tengo, yo no lo quiero. Te echo de menos, te echo de menos. Te echo de menos cuando miro tu fotografía. Te echo de menos, qué guapa coño que estabas ese día. Te echo de menos, quiero pasar contigo el resto de mi vida. Y en la distancia es un infierno. Te echo de menos, te echo de menos. Vi caer una estrella fugaz frente a mí, la más bonita del cielo. Y tu nombre grité, brotan palabras de amor, porque eres tú mi deseo. Y por más que yo grito y grito, tan solo escucho silencio. A la sombra de la puerta de este laberinto, estoy reuniendo el valor para meterme pa' dentro. Y no hay consuelo si no te encuentro. Te echo de menos, te echo de menos. Te echo de menos cuando miro tu fotografía. Te echo de menos, qué guapa coño que estabas ese día. Te echo de menos, quiero pasar contigo el resto de mi vida. Y en la distancia es un infierno. Te echo de menos, te echo de menos. Saldré a navegar, surcar las olas del mar y mi barquito velero. Viendo las horas pasar, cada minuto restar, pero el siguiente siempre se hace eterno. Y por más que yo grito y grito, tan solo escucho silencio. A la sombra de la puerta de este laberinto, estoy reuniendo el valor para meterme pa' dentro. Y no hay consuelo si no te encuentro. Te echo de menos, te echo de menos. Consuelo, si no te encuentro, te echo de menos, te echo de menos, te echo de menos, te echo de menos, te echo de menos.